una medalla de oro. 28 de agosto de 2004. ¿Cómo lo recuerda a ese 28 de agosto de 2004 el señor Gabriel Fernández, a quien le damos la bienvenida en Uno Contra Uno Radio para participar de este momento que queremos contarle a toda la gente, y que Fabián hacía una reseña amplia de la historia de la generación dorada, y también lo repasábamos con relatos, con momentos emotivos? Gaby Fernández, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, sí, acá en pretemporada, duro, cansado, pero bien, bien. ¿Cómo? Hoy cuando te levantaste, y no sé si lo habrás leído o lo tenés muy presente, ese día del oro olímpico, ¿cómo lo recordás y qué recordás en especial de aquel día? La sensación, esa euforia del festejo, creo que es indescriptible, ¿no? No hay otra cosa deportiva por ahí en la vida que se pueda comparar con eso. Terminar el partido siendo campeones olímpicos, subir al podio y ver que Estados Unidos estaba abajo de nosotros, que lo habíamos eliminado en la semifinal, jugando realmente muy bien, jugando también, teniendo participación muchos jugadores, cosa que eso da mucho más unión de grupo y de equipo. Me parece que fue el torneo perfecto, más allá de que tuvimos algunos traspiés, que en algún momento hemos perdido partidos que por ahí no estaban en los planes, pero bueno, se jugó la última etapa del torneo perfecto y se logró el objetivo, que era el oro, ¿no? ¿En qué momento de aquel partido frente a Italia te animaste a soñar, a pensar que la medalla de oro era una realidad? Si tenés que cerrar los ojos, ¿cuál sería el primer recuerdo que se te viene a la mente de esa certeza que tuviste con respecto al haber ganado la medalla? Era como una sensación interior general, como que no podíamos perder, pero eso tampoco, ya en esa época teníamos nuestra experiencia y sabíamos que eso no era bueno, porque te puede jugar en contra, pero había como una sensación interior de que después del partido que habíamos jugado contra Estados Unidos, a pesar de que faltaba Fabricio, que era un jugador importantísimo dentro del equipo, no podíamos perder porque no íbamos a dejar pasar otra vez la oportunidad, y encima nos estaba tocando un rival que por ahí era menor que el de la semifinal, ¿no? Que cualquiera no llega a la final, por eso Italia tenía muchísimo mérito haber estado ahí, pero que nosotros no podíamos perder y que queríamos hacer muchísima fuerza como para ganar el partido. Y que ya les había ganado, además. Que ya nos había ganado. Claro, claro. Había ganado, pero en un partido donde por ahí nosotros estuvimos muy desconcentrados, los jugadores no damos cuenta cuando por ahí no entras el 100% y las cosas no te salen bien, después cuando te querés poner, y de ese partido fue totalmente diferente, no entramos al 100% de entrada, ya no era el mismo equipo que había jugado en la primera fase contra Italia, había perdido, el nuestro ya era otro equipo con mucha más confianza y tenía mucho más las ideas claras, y bueno, creo que a partir del tercer cuarto, que sacamos una diferencia, ellos se empiezan a venir, nunca la dejaron fácil, pero bueno, estaba esa sensación como que no nos podían ganar, que alguien iba a aparecer, iba a hacer algo, ¿no? Y que las cosas nos iban a salir bien y que íbamos a ser campeones. Gaby te saluda desde Sevilla, en la previa del Mundial, laburando con la selección argentina. El gallego, Fabi, lo podés saludar a Gaby Fernández. Hola, Gaby, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo estás, Fabián? Buen día. Bien, con mucho calor, llegando al palacio donde va a jugar Argentina, el Centro Deportivo San Pablo, aquí en Sevilla, para hacer los primeros trámites de buscar la credencial y empezar a conocer un poco el movimiento. Y después la selección argentina va a atender a la prensa. Me acuerdo siempre de Gaby Fernández. Bueno, yo contaba antes en la previa, Gaby, que a ustedes los vengo siguiendo desde que eran muy chicos, en cadetes, juveniles, y los primeros pasos ya después en las selecciones más grandes. O sea que hay un camino que han recorrido muy importante, ¿no? Con la selección argentina. Y me acuerdo siempre de Gaby, porque siempre preguntaba, ¿sabes algo? ¿Sabes algo de los cortes? ¿Te acordás, Gaby? Sí, me acuerdo. Sí, era una época muy, muy difícil, ¿no? Porque uno estaba, yo ya venía de mucho tiempo a la selección, ya del 95, que Vecchio me dio esa oportunidad de jugar un sudamericano, con casi 18 años. Todavía no había jugado la liga y ya había jugado un sudamericano con la selección mayor, donde jugadores lesionados por ahí me dieron la oportunidad de entrar y de jugar. Y después empecé a tener participaciones en sudamericanos, en premundiales, bueno, en torneos cada vez más importantes, pero nunca estaba seguro, ¿no? Nunca estaba seguro de si iba a estar o no iba a estar. Y bueno, cuando el grupo se empieza a consolidar, que ya el torneo, digamos, del mundial y el premundial de Neuquén fue quizá lo más importante que empezó a jugar esa generación, y uno quería estar dentro del grupo, ¿no? Era impresionante la tensión que había para quedarse dentro del grupo de jugadores que veníamos ya jugando hace muchísimo tiempo juntos. Sí, y además, yo no hablo, a ver, para mí la medalla de oro fue, o sea, no para mí, para todas, fue lo más importante, ¿no? Como logro. Pero creo que el equipo que mejor jugó al básquet fue en ese torneo premundial, pero después en el mundial de Indianápolis creo que fue la mejor actuación colectiva del equipo, ¿no? Sí, seguro. En Indianápolis se jugó quizás mucho mejor. Esos baches que tuvimos en Atenas no lo tuvimos, porque nosotros veníamos, si te recordás, de hacer un preolímpico bastante complicado, donde clasificamos en la última fecha, donde perdemos partidos contra Venezuela, contra equipos que por ahí no estaban los planes, de no jugar bien. Venezuela y México. ¿Cómo? Venezuela y México. Claro, Venezuela y México, digamos, empezó muy muy duro el torneo para nosotros en Puerto Rico en el 2003, y bueno, teníamos el equipo completo, ¿no? No estábamos jugando bien, ya no estábamos jugando como en el 2002, bueno, nos pudimos reencontrar, yo creo, en el partido con Grecia y especialmente en la semifinal contra Estados Unidos, ¿no? En la Olimpiada, que bueno, fue un partido espectacular, pero bueno, ya en ese torneo ya era otra cosa, ya veníamos mejorando bastante con respecto al año anterior, pero nunca fuimos el equipo del 2002, ¿no? Gaby, y de el momento del podio, ¿qué recordás? En el momento en el que son premiados, se escucha el himno, yo decía recién, tal vez sea el instante en el que se te acaban las palabras y uno deja fluir las emociones, y más si se ve la bandera argentina por sobre la de Estados Unidos, consiguiendo algo inesperado para todos, creo. ¿Qué se te viene a la cabeza? ¿Cuál es el recuerdo que tenés de ese momento? No, es algo indescriptible, por ahí con palabras no se puede recordar. Yo creo que la sensación de que todo se puede, ¿no? De tanto sacrificio, de entrenamiento, de no estar con la familia. Nosotros en ese momento estábamos viviendo en Europa con mi familia y veíamos muy poco a la familia que había quedado en Argentina. Creo que había sido un premio al sacrificio que no todos los jugadores lo tienen, porque todos los jugadores que sacrifican entrenan duro, y nosotros estamos recibiendo ese premio al sacrificio, y aparte creo que nos ha servido a todos para la vida en general, ¿no? El hecho de poder lograr esa medalla, de poder ser número uno del mundo en ese momento, por encima de hasta te diría de mejores equipos como en Estados Unidos o mejores individualidades, te da una pauta a seguir en cualquier cosa que quieras encarar en la vida, como que todo se puede y con trabajo se puede lograr el objetivo. Al menos es algo que a mí me entró en ese momento y que después lo puse en práctica en diferentes cosas, no solo en el deporte, ¿no? Gaby, muchas gracias por participar, a seguir laburando con Peñarol y su pretemporada. Gracias por participar y por compartir este lindo momento con la gente que está escuchando Uno Contra Uno Radio, recordando lo que creemos ha sido tal vez el resultado deportivo más importante de la historia del básquetbol de la Argentina. Agradecerte por aquel momento, naturalmente, y agradecerte también por charlar con el gallego y con nosotros un ratito ahora. No, saludos a ustedes y gracias por llamarme. Bueno, Fabi, así decidimos recorrer un ratito la historia, siempre es, y lo decimos en reiteradas oportunidades aquí, siempre es más que saludable el ejercicio de la memoria, para lo bueno, para lo malo. En este caso decidimos recorrer un poco el archivo, encontrar algún testimonio, encontrar algún relato y repasarlo con algún protagonista. Recuerdo que lo habíamos hecho en algún momento con Fabricio Berto, lo hicimos también el año pasado con el Puma Montequia, y hoy lo llamamos esto también lo hicimos con el Colorado Volkovich, y también hablamos, me parece, recordando el aniversario del oro olímpico. Quiere decir que nosotros ya hace más de unos cuantos años venimos haciendo el programa, y por otro lado siempre tener la posibilidad de charlar con ellos para recordarlos es algo más que gratificante.